Hola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eva. Yo soy Ana. Nosotros dos somos niñas de 12 años, estamos en el séptimo grado y vamos a la escuela de Independence Charter School en Philadelphia, Pennsylvania. Tengo pelo rubio y ojos azules. Soy muy alta. Tengo pelo marrón oscuro y ojos oscuros. Mi cumpleaños es el 20 de julio y mi signo de astrología es un cáncer. Soy alta. Mi cumpleaños es marzo el primero y mi signo de astrología es un cis. Yo tengo un hermano y una hermana y yo soy la menor de todos. No tengo hermanos, pero tengo muchas mascotas en casa y he tenido muchísimas en el pasado. Tengo gafas de prescripción y fui en casa. Espero que les gustaba el podcast. Gracias por escuchar y adiós.